Buenos Aires, lunes 6 de abril de 1987. Su Santidad Juan Pablo II inicia su segundo viaje pastoral a la Argentina en el marco de la 33ª gira fuera de Italia. El mensajero de la paz viene nuevamente a visitar a sus hijos y esta vez encuentra a un país que se ha preparado para recibirlo. Hoy, cuando nos encontramos ya casi en el umbral del tercer milenio de la era cristiana, y Argentina está iniciando un nuevo periodo de su historia, el sucesor de Pedro viene a visitaros en nombre de Cristo, y a él encomienda su peregrinación apostólica en esta amada nación. Ruego al Altísimo que las jornadas que vamos a vivir unidos en la fe, en la caridad, produzcan abundantes frutos de renovación cristiana, de paz, solidaridad y concordia. Anticipar con una observación de orden atmosférica, climática, pero a mí parece que hace mucho más calor aquí en Buenos Aires de que en Chile, en Antofagasta. Pero lo digo solamente como una observación de orden climático, nada más, nada más. Porque por el clima espiritual que encontré en Chile, no es fácil encontrar las palabras suficientes. Entonces, pasamos al discurso más oficial. A todo el país, paz a todos vosotros. Los cristianos somos, a manera de piedras vivas edificadas sobre Cristo, siendo como una casa espiritual, como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales gratos a Dios por medio de Jesucristo. Ya desde ahora os exhorto, queridos fieles de toda la Argentina, a reavivar en vosotros la fe que actúa por la caridad. Santísima Virgen, bajo las advocaciones de Santa María de los Buenos Aires, Nuestra Señora de Luján, guíe nuestros pasos durante esta peregrinación apostólica en tierra argentina. Así sea. En la Casa de Gobierno, Juan Pablo II mantiene su encuentro con dirigentes políticos. otra vez en tiempos de paz con el deseo de conmemorar la feliz conclusión de la mediación papal entre los pueblos hermanos de Argentina y Chile en el diferendo sobre la zona austral. Ambos países han demostrado ante el mundo que, sobre la base de sus comunes raíces históricas, culturales y cristianas, y merced a la voluntad de concordia de sus gobernantes e instituciones, es posible construir una paz honorosa, sólida y justa. Es mi profunda convicción que Argentina es una parte grande del mundo, pero decir con estas presupuestas te quiere todo el mundo es una pequeña exageración. El Santo Padre se reúne en la Nunciatura Apostólica con el cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país. Argentina y Chile han demostrado, en un momento difícil y complejo, que es posible encontrar una solución justa y pacífica a los conflictos internacionales, cuando existe una auténtica voluntad de paz y de mutuo entendimiento. Esa voluntad garantiza las condiciones conducentes a un diálogo franco y constructivo en que cada parte, salvaguardando sus derechos, intereses y aspiraciones legítimas, muestra comprensión y apertura hacia las posiciones de la otra, para poder así llegar a un arreglo negociado. Queridos hermanos y hermanas del mundo agrícola argentino, recoged el desafío propio de nuestro tiempo para organizar en el agro una asistencia técnica y cultural que sea eficaz, que la profesionalidad del agricultor le devuelva su amor a la tierra, que pueda disfrutar de una auténtica tutela legal, él y su familia, en caso de enfermedad, vejez o cesantía. Que los salarios se rijan por la dignidad del hombre que trabaja y sus necesidades personales y familiares, y no por la fría y a veces inhumana ley del mercado. En una palabra, que las condiciones de vida rural sean auténticamente humanas, dignas de los ciudadanos de la misma patria y dignas de los hijos de Dios. La nueva evangelización en la región patagónica fue tratada por Juan Pablo II en Viedma, en las cercanías del aeropuerto. Me ha enviado para evangelizar a los pobres, para predicar a los cautivos la redención, devolver la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, promulgar un año de gracia del Señor. Queridísimos hermanos y hermanas, mi llamada de esperanza se extiende a todos y en particular a los que son responsables de la vida económica y política, para que con empeño y sentido de justicia aprovechéis todas las riquezas naturales de esta región, dirijáis eficazmente todas las energías al bien común de la Patagonia, de modo que se alcancen condiciones de vida cada vez más humanas y, a pesar de los rigores de vuestro clima, se pueblen más y más estas dilatadas extensiones. A la vez, os animo a promover generosas y eficaces iniciativas de solidaridad con los más necesitados. Que nadie se sienta tranquilo mientras haya en vuestra patria un hombre, una mujer, un niño, un anciano, un enfermo, un hijo de Dios, cuya dignidad humana y cristiana no sea respetada y amada. Queridos argentinos, con motivo de esta visita pastoral, os pido una profunda reconciliación fraterna que hunda sus raíces en la reconciliación de cada uno con Dios, nuestro Padre, que destierre para siempre los odios y rencores en esta hermosa y hospitalaria tierra argentina, de modo que triunfe en todos los corazones la justicia y la paz de Cristo. Y ahora quiero dirigir un saludo especial a nuestros hermanos mapuches en su propia lengua. Pechi papa, rumel mleai, amen ni inau meu, peumanen inchin tain venu chau, pire tamen rumel, humel ka leal, menel pupnen, ume peleaim puen. El tema del Papa: la paz, don de Dios confiado a los hombres. Todos mis viajes apostólicos tienen como finalidad ser un llamado al empeño por la paz. Este que estoy realizando a los países hermanos de Chile y Argentina quiere ser un servicio pastoral de acción de gracias al Príncipe de la Paz, que os protegió contra la fuerza destructora de las armas y os iluminó para seguir el camino de la negociación y el diálogo, de modo que, superando las tensiones y según criterios de equidad, la paz fuera garantizada. Haber logrado este objetivo es motivo de noble orgullo para ambos pueblos y demuestra ante el mundo cómo los conflictos y diferendos entre los hombres pueden ser resueltos mediante el entendimiento y el diálogo, sin tener que recurrir a la violencia. En su segunda jornada en nuestro país, Juan Pablo II llega a Córdoba, donde al día siguiente habría de mantener un encuentro con enfermos en la iglesia catedral. Amadísimos hermanos y hermanas, el Papa ha querido venir hasta vosotros para deciros que Cristo, siempre cercano a los que sufren, os llama juntos aún más, para deciros que estáis llamados a ser otros cristos y a participar en su misión redentora. Y que esta santidad, sino imitar a Cristo, identificarse con Él, para un cristiano, el dolor no es motivo de tristeza, sino de gozo, el gozo de saber que en la cruz de Cristo todo sufrimiento tiene un valor redentor. Mis queridos hermanos y hermanas, junto a vosotros está siempre Santa María, como estuvo a la pie de la cruz de Jesús. Acudid a ella, exponiendo vuestros dolores, la mano y la mirada maternales de la Virgen os aliviará y consolará, como solo Él sabe hacer. El Papa ha venido para pediros, en nombre de Dios, un empeño particular que toméis como sumo interés la realidad del matrimonio y de la familia en este tiempo de prueba y de gracia, porque el matrimonio no es defecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes, es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Al recordaros estas verdades, no hago otra cosa que subrayar lo que ha sido constante tradición de esta querida tierra argentina y que, sin duda alguna, constituye uno de los fundamentos más sólidos que han hecho de la vuestra una gran nación. En el programa de vida que contiene el pacto conyugal se pone de relieve con claridad que el verdadero amor no existe si no es fiel, y no puede existir si no es honesto. Tampoco se da en la concreta vocación del matrimonio si no hay de por medio un compromiso pleno que dure hasta la muerte. Solo un matrimonio indisoluble será apoyo firme y duradero para la comunidad familiar que se basa precisamente en el matrimonio. Ahora os encontráis ante una nueva etapa de vuestro camino en la historia. Percibís la necesidad de lograr una auténtica reconciliación entre todos los argentinos, una mayor solidaridad. Una decidida participación de todos en los proyectos comunes. Es verdaderamente una tarea grande y noble la que tenéis ante vosotros. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila los centinelas. Argentinas y argentinos, comportaos de acuerdo con la libertad con que nos liberó Cristo. Libertad que proporciona el sentido, la medida, la consistencia a cualquier otra forma de libertad y de dignidad humanas, y amaréis así a vuestra patria y la serviréis en generosa entrega. En Salta, Juan Pablo II se refirió al quinto centenario de la evangelización en el continente latinoamericano. Vuestra originalísima de las potencialidades humanas y cristianas de este proceso de creación de un nuevo mundo fueron las justamente célebres misiones guaraníticas. Desde el principio, la evangelización fue de la mano con la promoción humana en todos los terrenos: cultural, laboral, asistencial, y ha de seguir así, especialmente en la evangelización de los más necesitados, entre los que no pocas veces se encuentran los descendientes de los primeros habitantes de estas tierras. Podéis ir en paz, podéis llevar con vosotros una grande gratitud de vuestro amigo y padre, quien es el Papa de Roma. Tamandú tenonde, benderú ha, nanderú guasú, tapenderó basá. En una jornada realmente heroica, bajo un aguacero que penetró hasta el mismo altar del Papa, Juan Pablo II llega a tierras correntinas y es recibido con una algarabía que desbordó las expectativas más generosas. El Papa encontró a un pueblo que lo esperó rezando, cantando la alegría de ver y escuchar a quien habla como ningún otro hombre en nombre de Jesús. La religiosidad popular y la piedad mariana fueron, en su homilía, tratados por el Papa durante esta misa que nadie podrá olvidar. Religiosidad popular, tan rica y arraigada, nuestra, que en lo más hondo de vuestra conciencia se asienta la firme convicción de que nuestra vida solo tiene sentido si se orienta radical y completamente hacia Dios. La devoción a la Cruz de los Milagros, Cruz Fundacional de Corrientes, y a la limpia concepción de Itatí ponen de manifiesto cuáles son vuestros grandes amores: el Señor crucificado y su Madre Inmaculada, la criatura que más y mejor supo unirse al misterio redentor de su Hijo. Conservar y fomentar las variadas manifestaciones de vuestra piedad popular como cauce privilegiado para vuestra unión con Dios y con los demás. Ahora, dejad dejad la última palabra al Papa. No puedo despedirme de vosotros sin expresar mi profunda admiración para toda vuestra asamblea de hoy, que ha participado con esta lluvia fuerte, ha demostrado una grande fe, una grande resistencia. Porque sois aquí de la arquidiócesis de Corrientes, pero también de resistencia. ¡Brava! Resistencia se hace también paciencia. Son aquí también los paraguayos, algunos obispos, también algunos de Bolivia. A todos mi saludo cordial. Salabado Jesucristo nuestro Señor. En un emotivo encuentro, el Papa polaco dirigió sus palabras al mundo de los inmigrantes. Un país abierto a la inmigración es un país hospitalario y generoso, que se mantiene siempre joven, porque, sin perder su identidad, es capaz de renovarse al acoger sucesivas migraciones. Esa renovación en la tradición es precisamente señal de vigor, de lozanía y de un futuro prometedor. Argentina no ha sido así solamente en el pasado. Lo es todavía y siempre lo debe ser. El corazón de los argentinos no debe cambiar. Si antes acogíais migrantes del viejo mundo, recibid ahora, como ya lo hacéis, a vuestros vecinos menos favorecidos, para que encuentren aquí un hogar, al igual de vuestros antepasados lo encontraron en estas riberas. No haya en este país, como nunca no la ha habido, ciudadanos de segunda clase, que sea una tierra abierta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.